Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nuevo día y nueva disciplina deportiva en la que nos vamos a centrar esta tarde en el análisis y la crónica. Vamos a hablar de atletismo porque, bueno, el fin de semana nos dejó varias citas interesantes que terminaron dando frutos en forma de medallas para los ubriqueños. En primer lugar, quisiéramos destacar pues el Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta que se disputó en Huelva y donde acudieron tres ubriqueños. El mejor de los nuestros fue Eduardo Gómez, que fue decimocuarto de la clasificación general, decimosegundo de la absoluta, que es su categoría, por delante de Francisco Javier Jaén Moreno, que en este caso fue decimonoveno de la general, pero tercero de Máster 45 y además logrando su mejor marca personal, 33 minutos 8 segundos, que no solo ha sido su mejor marca personal, sino la octava mejor marca nacional del año en Máster 45. Además de estos dos corredores, también estuvo presente en esta prueba Juan María Ordóñez, que terminó en la 37ª posición de la general y en la 25ª de la categoría absoluta, con un tiempo de 34 minutos 1 segundos. No fue la única cita del fin de semana, porque en Archidona se disputaba la séptima carrera por montaña Archidona contra el Alzheimer, que además era campeonato provincial de Málaga. Pues bien, en esta prueba de 24 kilómetros de distancia y 1.450 metros de desnivel positivo, el ubriqueño Pedro Jesús Domínguez Rincón se llevó la victoria en la categoría Veteranos B con un tiempo de 3 horas, 3 minutos, 33 segundos. Al ser componente y estar federado por el San Pedro Atletismo, lograba proclamarse de esta manera campeón de Málaga de su categoría de Veteranos B. Y otra noticia importante que se ha publicado hoy es la clasificación definitiva del circuito provincial de Huelva de ciclismo en carretera de escuelas 2021. Y en ella aparece el ubriqueño Samuel Cotrino como subcampeón. La victoria ha sido en la clasificación final, en la que se han puntuado tres pruebas, para Andrés Román Lobo, del Dos Hermanas Ameral, con un total de 350 puntos. Segunda posición para Samuel Cotrino Benítez, del Capibike, con 290 puntos. Y tercera posición para Francisco Javier Sánchez Rodríguez, de Dos Hermanas Ameral, con 255. Así que Samuel Cotrino Benítez, entre Villamartín y Ubrique, conseguía, como decimos, esa segunda posición y ese subcampeonato, por lo tanto, del circuito provincial de Huelva. La verdad que lo estamos viendo presente en muchas citas, tanto de carretera como de BTT, dentro del calendario andaluz, llevado por ese equipo, por el Capibike, formado por también, en el que también está su hermana, precisamente, Ana Cotrino. Este año también pues se ha prodigado en la competición. Pues una buena noticia. Nosotros en los próximos minutos nos vamos a quedar hablando, centrados en ese Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta que se disputaba en Huelva, un circuito llano, bastante bonito por lo que nos comentan, y en el que parece que es propicio para que los corredores hagan marca, como le ha ocurrido al ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno. No es la primera vez que consigue una medalla en esta distancia, en este Campeonato de Andalucía, aunque en esta ocasión ha sido la medalla de bronce. O en otras, pues la ha logrado proclamarse campeón regional y lograr esa medalla de oro. Pero es una medalla de bronce que tiene que saber a gloria, sobre todo, ya decimos, por esa marca que ha logrado. Pues de ello vamos a hablar con el propio Francisco Javier Jaén Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Una nueva medalla en un Campeonato de Andalucía de 10 kilómetros, pero sobre todo nos quedamos con una cosa, 33.08, la mejor marca tuya en esta distancia y la mejor marca que te llega pues con 48 años, nada más y nada menos, Sí, la verdad que aparte de la medalla, porque claro, cuando tú vas a un campeonato y estás compitiendo con los mejores, pues también quiere optar a la medalla, ¿no? Pero aparte de la medalla, como tú bien dices, pues bastante satisfecho y bastante contento por bajar la marca, que la verdad que es una cosa bastante difícil y que cuesta mucho trabajo. Hombre, esto lo digo yo sobre todo porque vemos lo sufrido, ¿no? Y lo exigente que cada año está más, están los podios, ¿no? O lo caro que están los podios en los campeonatos. Porque tú, con peores marcas que estas que has registrado, en su día has llegado a conseguir medallas de oro. Y ahora, pues, solo te ha servido, entre comillas, para un bronce, ¿eh? Y en Master sí, 45. Está claro, sí, y es lo que tú acabas de decir. Incluso con bajando de 35, con 34 algo, he conseguido medallas de oro otros años. Lo que pasa es que han subido atletas nuevos, más jóvenes, que van subiendo. Uh-huh. Tienen mucha calidad y, pues nada, pues ahora está más difícil. Incluso, ya no solo eso, en los campeonatos cada vez están poniendo las marcas mínimas más exigentes. Para un campeonato andalucía no hemos tenido que acreditar marca nunca, y en este sí había que acreditar marca. Uh-huh. Porque están ya seleccionándolo cada vez más. Incluso los campeonatos de España próximo han bajado las marcas mínimas en todas las categorías. Es decir, que están seleccionando cada vez más a los atletas y cada vez pues, es más difícil. Pero vamos, eso lo que hace es que cuando lo consigues que sea incluso más meritorio. Te sepa mejor. Claro, le dan más importancia. Hay que destacar que esa medalla de bronce, ese podium, hubo que pelearlo, ¿eh? Viendo los tiempos que marcaron o que se marcó en esa categoría Master 45, que quitando, digamos, la categoría élite o la absoluta, fue la carrera más rápida de todas las categorías. Sí, mirando la clasificación, los que conseguimos medalla en mi categoría Master 45 fuimos todos más rápidos que todos los de la categoría Master 40, incluso creo que de los primeros de Master 35, casi de algunos también fuimos, echamos nosotros menos tiempo en finalizar la prueba. Es decir, que mucho nivel y hubo que pelearlo bastante. El que quedó detrás mío a cuarto, que creo que es José Luis Ferré, otras veces ha estado en los diferentes campeonatos por delante mía. Es decir, que hemos estado ahí los mismos de siempre y peleándolo hasta el final. ¿Cómo llegabas a esta cita de Huelva? En esta ocasión, si, digamos, has podido correr en varias populares durante este verano, ¿no? Sí, la verdad que llegaba en buen momento de forma. Y como tú has comentado, pues este verano sí, como han salido ya muchos sitios que están organizando carreras populares, pues también he hecho algunas que me ha servido también bastante para verme más o menos cómo podía llegar a esta cita. Y también me sirve como parte del entrenamiento. Uh-huh. En lo que es la preparación, en ese entrenamiento, ¿ha sido un verano al uso, como similar al del año pasado, o ha variado en algo tu preparación? No, lo único que, claro, como tú sabes, en junio fui al Campeonato de España de 5.000 al aire libre que se celebró en Málaga, y entonces tampoco he podido descansar mucho tiempo, sino un par de semanas más relajado. Y en julio volví a empezar otra vez a entrenar más o menos para llegar más o menos, no a tope, pero bastante bien a esta cita, si no. Es decir, que ha sido un verano de entrenamiento bastante duro. Uh-huh. Recuerdo que el año pasado, sin carrera, nos confesabas que incluso llegaste bastante bien a las pruebas oficiales, que muchas veces, pues en temporadas anteriores, había llegado un poquillo sobrecargado. ¿Ahora qué tal? No, esta vez he llegado bastante bien. Porque he recuperado bien, hemos estado haciendo las cosas bien, y entonces la verdad que llegaba bastante bien, físicamente muy bien. Hombre, también hay que reconocer, Frank, que bueno, sí, cada año se cumple un año más, uno es un año más viejo, pero también es un año mayor de cabeza, de mente, de experiencia, ¿no? Sí, la experiencia siempre, está claro que la experiencia cada vez que pasa, pues hay cosas que a lo mejor vas puliendo algo más, ¿no? Pero aparte, en la preparación física para rendir óptimamente en cualquier deporte, yo creo que hay tres pilares básicos, que es entrenar bien, descansar y recuperar lo suficiente, y la alimentación. Si llevas más o menos eso bien, pues tienen más opciones de que lleguen los resultados que no. Uh-huh. Bueno, centrándonos en la carrera del domingo, ¿cómo te la planteaste y cómo se desarrolló? Sí, la carrera, ya antes ya había hablado con mi entrenador y decidimos, pues, como yo salíamos en grupos de 10, pues en mi grupo estábamos casi todos los mejores de la categoría Master 45, lo pusieron en ese grupo, hicieron más o menos parecido a lo que hicieron en el Campeonato de Andalucía de Cross. Entonces yo ya sabía que iba a salir con mis rivales. Entonces, entre mi entrenador y yo, lo que te digo, pues decidimos, como yo seguramente iba a ser una carrera rápida, aunque fuera un campeonato, y así fue. Los que a la postre quedaron medallas de oro y de plata delante mía, pues salieron muy fuertes. Entonces yo decidí pues ir detrás de ellos más o menos todo el tiempo que pudiese. Tampoco exprimirme más de la cuenta, porque un 10 kilómetros, como abuse mucho los primeros kilómetros, luego al final lo pagas bastante. Y más o menos hasta los tres primeros kilómetros fuimos en cabeza los cuatro primeros, los que quedamos al final cuatro primeros de la prueba. Lo que pasa es que los tres primeros kilómetros yo creo que sí fueron algo rápido, porque nos salió una media de 3:12. Uh-huh. Y a partir de ahí ya, el que consiguió la medalla de oro y otro chaval se distanciaron algo, y nos quedamos el que quedó, creo, segundo, y yo algo más rezagado, pero más o menos a un ritmo también bueno. Sí. Y así ya tú sabes, toda la carrera intentando que no se me fuera mucho el ritmo y controlando también a los rivales, y más o menos bien, faltando 2 o 3 kilómetros, creo que me pasó. Llegó a mi altura el que quedó segundo y se fue delante de mí algo más rápido. Yo no pude aguantar su ritmo, entonces ya lo que intenté conservar tercer puesto hasta el final y lo pude aguantar. Por lo tanto, entiendo, viendo la marca que hiciste, que satisfecho con tu rendimiento, ¿no? Sí, la verdad que bastante bien. Durante el desarrollo de la carrera me fui encontrando muy bien, sobre todo hasta el kilómetro 6, y a ritmos altos tampoco iba muy fatigado. Luego tú sabes, al final todo el mundo ya, si lo has dado todo antes, pues te pasa algo de factura, pero más o menos pude controlarlo bien y tampoco se me fueron los ritmos demasiado lentos, sino algo más lento, pero tampoco demasiado para poder eso, bajar la marca y conseguir la medalla. Uh-huh. Bueno, eso te sirvió también, ha contribuido a que el atletismo chiclano se haya llevado también la medalla de oro por equipos. Sí, como tú sabes, puntuamos 3 y logramos, entre mi compañero y yo, logramos puntuar para poder conseguir la medalla de oro. Entonces, pues, doble motivo para estar satisfecho. Bueno, decíamos lo de satisfecho por el rendimiento a estas alturas de la temporada, porque recordemos que, bueno, la marcha empieza ahora, ¿no? Para vosotros, octubre, para los corredores, supone también el inicio de la temporada, ¿no? Claro, lo que pasa es que estas pruebas, teóricamente, se tenían que haber celebrado en abril o mayo, que es cuando tocaba, pero con el tema de la pandemia la han alargado hasta ahora. Es decir, que hay pruebas que van a hace a final de año todavía de la temporada pasada. Claro. Y en enero pues ya va a empezar la siguiente y casi se va a empalmar una temporada con otra, demasiado carreras juntas ahora, seguramente. No quería olvidar otro detalle, y es que ese 33:08, 33 minutos 8 segundos, que es la marca que tienes en 10 kilómetros, tu mejor marca, es la octava mejor marca nacional del año en tu categoría. Sí, ahora mismo en el ranking de las mejores marcas de esta temporada en mi categoría, como tú has dicho, estoy el octavo, y ahí y dentro de los 10 primeros hay atletas que han estado dentro de la élite, como Reyes Esteves, Díaz Carretero, es decir, que súper bien. Bueno, y quisiera destacar esto también porque en este caso estás en Máster 45, pero ya estás más cerca de Máster 50 que de la propia Máster 45. Dentro del mes que viene es cuando cumple ya 49, y curiosamente es eso, cuando estás ya en los últimos años de la categoría es cuando estás consiguiendo las mejores marcas, ¿no? Sí, ya me queda solo un año en esta categoría y la verdad que le estoy sacando bastante rendimiento este año para hacer de mis últimos, el penúltimo año dentro de la categoría, con atletas bastante jóvenes, bueno, 4 años más jóvenes que yo, que están entrando y encima con bastante calidad y bastante, que tienen mucha calidad, demasiado. Yo la verdad que estoy muy contento de cómo se está desarrollando esta temporada. Bueno, ¿qué pretensiones tienes para este curso 2021-2022? Supongo que cross, algo de pista y muchos asfaltos, ¿no? Bueno, esta semana vuelvo otra vez a otro campeonato, que no es lo más lógico como han puesto el calendario, pero esta semana es el campeonato de España de 10 kilómetros, de la misma distancia que hice el otro día en el campeonato de Andalucía. ¿En dónde? En Don Benito. ¿Sabes? Uh-huh. Este sábado ya. En Badajoz. Bueno, pues a ver si llegamos más o menos bien recuperados del campeonato Andalucía de la carrera y podemos también, bueno, por lo menos disfrutar de lo que es un campeonato de España. Y sobre todo por ya decimos, en el momento en el que te encuentras y si los de ranking van a participar, también es un lujo, ¿no? El poder formar parte de ese grupo de favoritos, ¿no? A ocupar el podio en una carrera como esta. Claro, y luego corre junto a atletas, como te he dicho, que han estado dentro de la élite del atletismo español, como he dicho antes, Reyes Díaz Carretero, seguramente estarán todos allí. Oye, aparte de esta, que es la prueba más cercana a corto plazo, así en general, ¿qué planteamiento tienes para esta temporada? Pues una vez que acabe esta prueba, tendré también que tomarme algunas semanas más relajada, porque si no, como siga con los entrenamientos como hasta ahora, pues creo que se me va a hacer muy larga la temporada. Entonces tomarme algunas semanas de relax y luego ya empezar mirando la pista cubierta, que el 3000, que creo que es en noviembre. Lo que pasa es que eso pertenece también al calendario del año pasado y la trasladaron a este año. Y luego ya, como tú dices, pues meterme ya en los cross para ir preparando el inicio de la próxima temporada. Una última pregunta antes de despedirnos, Fran. Sí. En cuanto al contexto, estamos viendo que bueno, ya se están recuperando algunas carreras populares, no todas, pero bueno, ya es un paso. ¿El protocolo anti-COVID sigue siendo estricto o está algo relajado con respecto a las pruebas de principios de año? Más o menos, varía poco. Es que según en las carreras populares que yo participaba, por ejemplo, en cada una han formato diferente, han puesto, o sea, hay en las que salen por categoría, van saliendo por categoría, a lo mejor con 30 segundos de diferencia de unas a otras. Hay otras que salen por te piden el tiempo que tú crees que puedes realizar y van haciendo cajones según el tiempo que cada uno haya puesto que puede realizar. Más o menos, otras que he visto, esa es la menos llamativa, ¿no? Que es contrarreloj, saliendo uno detrás de otro, pero con poco tiempo de diferencia, a lo mejor 5 o 6 segundos. Cada uno de una forma, ¿no? Pero claro, es lo que hay que adaptarse. Seguramente a ninguno nos gustan estos formatos, ¿no? Pero es que no queda otra que adaptarse. Igual que en los demás ámbitos de la vida, todo el mundo se está adaptando, pues no queda otra que adaptarse. Es que es así. Pues nada, Fran, pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte la enhorabuena por una nueva medalla. No nos aburrimos esta temporada de dar este tipo de noticias. Y nada, muchas gracias por atendernos y mucha suerte para este fin de semana. Muchas gracias a ti, Jesús, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Continuamos centrados en esta prueba onubense, en este campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta. Nos vamos a quedar ahora pues con el otro protagonista, con el ubriqueño que logró ser el primero de nuestra localidad en cruzar la línea de meta. 14º de la general y además en la primera prueba de la temporada. Él hace su parón allá por el mes de junio. Tras disputar el campeonato de Andalucía de 5.000 metros en pista al aire libre, en el que consiguió la medalla de plata en su categoría, en sub-23. esa fue su última prueba competitiva y este verano pues ha estado centrado, digamos, en descanso activo y en ir preparando la base de lo que va a ser la próxima temporada, que podemos decir ha dado por comenzada con esta primera prueba. Hablamos con Eduardo Gómez, que ya también lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Un buen escenario para comenzar la temporada, todo un campeonato de Andalucía y una distancia que se te da bien y te gusta, ¿no? ¿Qué tal ha sido este primer compromiso de la nueva temporada? Pues la verdad que bastante bien. Y eso, como tú has dicho, pues vuelta a las carreras de ruta, que al fin y al cabo son de mis especialidades, junto con el cross. Y es un primer punto de partida para intentar augurar y predecir lo que va a ser esta temporada 2021-2022. Uh-huh. Vaya manera de estrenarse en un campeonato de Andalucía donde siempre se presupone que el nivel es altísimo. No sé si es un buen punto de partida para medirse con la élite en Andalucía, pero muy exigente, ¿no? Ahí está, la verdad que el nivel fue bastante bueno, había bastante atletas, bastante punteros, pero eso, yo me despreocupé un poco de ritmo y traté pues de disfrutar la primera carrera de esta temporada, ya que llevaba pues poco tiempo entrenando. Y también, como tenía varios amigos que estaban corriendo allí, pues era una forma de volver a verme con ellos y disfrutar allí con ellos. ¿32-39 fue la marca en esta prueba, un ritmo de 3:15. ¿Satisfecho con el nivel exhibido en esta primera cita seria? Pues la verdad es que bastante satisfecho, puesto que esos ritmos de carrera pues todavía no los había tocado y pensaba que se me iba a hacer bastante más larga la prueba de como al final afronté. Salimos bastante rápido, los nervios de precarrera y eso de volver a estar en ruta, pues al principio hace que te descontroles un poco, pero bueno, contento porque es lo que he dicho, era un punto de partida y ya en las siguientes competiciones pues habrá que salir con más cabeza. Recordemos que tu última carrera pedestre fue, si no me equivoco, a primeros de junio en ese campeonato de Andalucía en pista, la prueba de 5.000, ¿no? O ¿este verano has tenido la ocasión de participar en alguna otra prueba? No, como tú dices, mi última carrera fue el Campeonato de Andalucía Sub-23 de 5.000 en pista, y ya desde que corrí esa carrera pues ya dejé de competir y empecé ya a coger más la bici, tratar de acumular una buena base aeróbica, que después es la que me sirve para poder entrenar y recuperar bien ahora a principio de temporada. Por cierto, recordemos que hiciste marca en ese campeonato de Andalucía de 5.000 y medalla de plata en tu categoría. Bueno, esta prueba que se celebraba en Huelva, campeonato de Andalucía de 10 kilómetros en ruta, como todas las pruebas a estas alturas, todavía está condicionada por el protocolo, ¿no?, anti-COVID. Y bueno, pues esta carrera, como decimos, no ha sido ajena a ello porque de nuevo se habéis tenido que enfrentar a una prueba en la que la salida se ha hecho por cajones y con un número reducido de corredores, ¿no? Ahí está, la verdad es un poco raro la forma de salida, porque salíamos por cajones, había cajones de 50 personas. Uh-huh. Y después la salida se iba produciendo en tanda de 10 personas cada 10 segundos. Y la verdad que se le hace un poco raro porque ya se están relajando bastante las restricciones y que sigamos compitiendo en teoría como competíamos hace un año o como el cross del año pasado, cuando las condiciones sanitarias eran mucho peores, da un poco que pensar. Pero bueno, mientras que se puedan hacer carreras de 10 kilómetros y otras carreras de ruta, pues habrá que respetarlo. Claro, esto complica, digamos, la estrategia que uno tenga planteada para la prueba, porque en realidad no tienes referencia, solo lo que tienes alrededor, los que salen en tu tanda, ¿no? Ahí está, tienes que, en parte, pues nosotros teníamos suerte, o por lo menos yo tenía suerte, ya que la gente de mi tanda pues era bastante conforme a mi nivel. Uh-huh. Pero también se produce el problema de que ya cuando vas por el kilómetro 5 de carrera o un poco más, ya te sueles quedar solo, y claro, en un 10 kilómetros te empieza a quedar solo, pues ya el ritmo decae y al final la marca que consigue pues no es tan buena. ¿Cómo era el recorrido, Eduardo? Pues salíamos de allí del muelle del Río Tinto, si no recuerdo mal, allí en Huelva, y la verdad que el recorrido era bastante chulo. Quizás tenía bastantes giros, pero eran giros de 90 grados que no te cortaban la inercia. Y era bonito porque cruzábamos el centro de Huelva y había bastante gente en la calle animando. Uh-huh. Así que es un punto positivo y habrá que tratar de volver a Huelva el 3 de mayo, que es la fecha oficial de la carrera. Es una prueba llana, ¿no?, en su mayoría, o tiene alguna zona de cuesta? Totalmente llana. Uh-huh. La verdad que es un circuito en el que se puede correr bien, por eso que en esta circunstancia pues condicionado por el número de participantes y las circunstancias de carrera. Uh-huh. Ideal, por lo tanto, para intentar hacer marca. ¿Cómo se desarrolló la carrera entonces? ¿Qué planteamiento pusiste en marcha? ¿Tuviste alguna referencia? Pues yo eso, como te vengo comentando, pues no había pensado en ritmo de carrera ni nada. Iba ahí a lo que saliera y ya está. Uh-huh. Y la verdad que pecando de novato un poco, pues salí bastante fuerte al principio. Pero yo me creía que me iba a costar más el tramo final de carrera, pero logré aguantar bastante bien. Me sorprendí a mí mismo y por eso pues sabía que yo tenía pensado rondar sobre los 33 minutos, 33:30, y al final pues me llevó una grata sorpresa. Significa que no estamos tan mal en este principio de temporada, uh-huh, y hay mucho margen de mejora todavía. Zakaria Boufalhat fue el vencedor de la prueba con un tiempo de 29:39. Bueno, estamos viendo pues un ritmo de este corredor por debajo de los 3 minutos, 2:57. Ahora mismo estos ritmos de los corredores de cabeza son de otro mundo, supongo. ¿Es posible con el tiempo acercarse a ellos? Hombre, estar por debajo de los 30 minutos la verdad que es una tarea muy difícil. Uh-huh. Este año pues me he planteado, hablando con mi entrenador, con Jesús Montiel, pues intentar estar por debajo de los 31 minutos en la San Silvestre Vallecana del 31 de diciembre, que uh-huh, tengo intención de ir a correrla. Y yo creo que pensar en estar por debajo de los 31 minutos es sensato, o acercarse todo lo que se pueda a los 31 minutos, y ya pues con el fruto del entrenamiento de todos los años, pues acercarse a la barrera de los 30 minutos, pero eso ya son palabras mayores. Sí, claro, hay que ir pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito, no se puede pretender mejorar tanto en tan poco tiempo, hay que ir sin prisa, pero sin pausa, como se dice, y entrenando año a año y teniendo bastante continuidad. Por tanto, podemos considerar, Eduardo, que ahora vas a estar centrado en las carreras pedestres, ¿no? ¿Cómo te planteas el otoño a la hora de la puesta a punto? Pues mira, mi intención, tengo vistas varias carreras en el calendario, eso, la primera parte de esta temporada hasta que acabe el año 2021, pues intentar correr varias carreras de ruta. También quiero estrenarme en media maratón, la media maratón de Málaga del 7 de noviembre, que también fue una prueba aplazada del año pasado. A ver si consigo inscripción, y si no ya buscaría otra media maratón por ahí. Y también eso, mi idea es ir a la San Silvestre Vallecana para cerrar bien el año, intentar conseguir otra vez nuevamente la marca personal, ya que en 2019 fue cuando la conseguí allí, que conseguí hacer 32:21. Y este año, pues como te he dicho, acercarme todo lo que se pueda a 31 minutos o intentar bajar de 31 minutos. Uh-huh. Oye, sí, perdona. Y ya pues en enero seguí la tónica del año pasado, preparar cross, que este año es más pronto, y después el duatlón nuevamente con alguna incursión en la pista. Uh-huh. Te iba a preguntar, ¿la competición universitaria? Este año todavía estamos a la espera de que saquen los calendarios de competición universitaria. Uh-huh. De momento ya han dicho que competiciones universitarias en el ámbito andaluz no va a haber, pero en el ámbito español dicen que probablemente sí haya, así que si vuelven las competiciones universitarias, bienvenidas son. Habrá que también tenerlas en cuenta en el calendario. Uh-huh. En esta distancia de los 10 kilómetros en ruta fuiste campeón sub-20, ahora este año no ha habido, digamos, clasificación por categorías por debajo de, digamos, de esa categoría absoluta. En realidad tú eres sub-23 y fuiste el mejor sub-23 de la carrera. A lo que vamos, que parece que tienes, que sigues manteniendo un idilio con este campeonato de Andalucía, ¿eh? Sí, la verdad que no me puedo quejar y eso es fruto de todo el trabajo que llevo realizando durante estos años, y esta temporada que empieza es mi última temporada sub-23, así que tengo que tratar de aprovecharla al máximo y tratar de, pues eso, de ir otra vez con la selección andaluza al cross y mejorar el puesto del año pasado. Por desgracia, este año, como saben, no habrá carrera popular de las nutrias pantaneras, que se mueve sobre esa distancia un poquillo más, pero nos vamos a quedar con las ganas de verte. Ya viendo lo que hiciste en la última edición que se celebró de la carrera, sabemos que estás ahí, ¿eh? Ahí está, una pena que no haya carrera popular este año, después de 2 años ya. Pero bueno, para el año que viene pues habrá que intentarlo nuevamente, ya que la carrera del pueblo, pues tú sabes, siempre tira uno para casa y la verdad que salvando los desniveles de allí de Ubrique, es una carrera muy, muy bonita y bastante combatida siempre. Uh-huh. Oye, Eduardo, ¿cómo te has tomado este verano? ¿Has repetido las pautas del verano pasado, centrándote durante un tiempo en esa bici de carretera para coger fondo? Antes nos decía que algo has hecho, ¿no? Pero sí, he repetido exactamente las mismas pautas del año pasado, quizá con un entrenamiento mejor planificado. Y eso, desde que acabé la temporada en junio con la pista, pues estaba haciendo bici, que es lo que me apetece en verano, que con el calor pues no me apetece mucho salir a correr. Uh-huh. Y siempre está bien, tú sabes, un parón de unos cuantos días y eso, bastante bici, haciendo bastante trabajo de base, también la serie en bici y eso después pues lo noto mucho de cara a la carrera, aunque las primeras dos semanas, mientras acostumbra a la musculatura de nuevo al trabajo excéntrico de la carrera, pero bueno, después ya pues la capacidad de recuperación se incrementa. Uh-huh. Y puedes seguir metiendo buenos entrenos gracias a la base de la bici. Era precisamente lo que te quería preguntar, esto último a lo que te has referido, que bueno, todos sabemos las bondades de ciclismo, ¿no? Para eso, para tener, crear esa base, para entrenar el fondo, pero claro, muscularmente estamos hablando de unos esfuerzos bien diferentes, ¿no? Y que ya como nos has confirmado, me has respondido a la pregunta antes de que te lo hiciera, necesitas ese periodo de adaptación de nuevo para que los músculos se pongan a tono, ¿no? Ahí está, las primeras semanas pues tienes que ir introduciendo el volumen y la intensidad de forma más progresiva para no lesionarte. Y no te voy a negar si te digo que la primera semana pues lo pasa uno un poco más. Uh-huh. Pero bueno, ya después se habitúa rápido y ya está. Claro, porque bueno, luego lo vemos los resultados en el duatlón, ¿no? Donde ese cambio es mucho más brusco y ahí pues la temporada pasada ya tuviste plena experiencia, ¿no? de lo que supone. Aquí supongo que ya el cuerpo se irá adaptando a los dos tipos de disciplinas deportivas, ¿no? Ahí está, y la verdad que el año pasado pues tuve menos entrenamiento de cara al duatlón, y este año como el cross es más temprano, pues voy a poder acabar la temporada de invierno de carrera pronto y puedo entrenar más para esta disciplina del duatlón. Uh-huh. Bueno, de suponer que todavía que este año seguirás con el equipo de Montilla. Ahí está, este año sigo con ellos y a ver si podemos repetir los mismos éxitos del año pasado. Se plantea difícil, pero bueno, habrá que lucharlo de nuevo. Con Montilla, con el equipo de Montilla en duatlón, pero recordemos que en atletismo pues sigues también con el Utrerano, ¿no? Ahí está, en el atletismo pues cuando empiece la temporada de 2021 pues ya se formaliza el cambio o si sigue en el club o si te cambia de club o ya tendré que pensarlo también. Uh-huh. Bueno, viendo los resultados que cosechaste la temporada pasada, es de entender que tu idea es seguir con esa misma dinámica que llevaste a cabo en cuanto a entrenamiento, en cuanto a competición, pero intentando subir un escaloncito más, ¿no? Ahí está, ya siempre te vas mirando el pasado y la verdad es que cada día pues cuesta más igualar el pasado. Hasta los propios entrenamientos te presionas a ti mismo diciendo, si es que este entreno es fácil, este lo hiciste en su día así, no sé qué, no sé cuánto. Y muchas veces es mejor meterte menos presión a ti mismo. Claro. Y dejar pues que las cosas salgan solas. Uh-huh. Pues nada, Eduardo, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, agradecerte que nos hayas atendido, que nos hayas contado tu experiencia en ese Campeonato de Andalucía de Huelva. Enhorabuena de nuevo por tu actuación y mucha suerte para esos próximos proyectos que nos has comentado, ¿eh? Gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y con esto esto nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy, no hay tiempo para más, mañana volveremos, pero ya recuerden que en la jornada de los viernes cambiamos nuestra franja horaria, como ya venimos aplicando desde la pasada temporada. Nosotros tendremos nuestro programa especial de los viernes a partir de la una del mediodía aquí, en la misma sintonía, en Radio Ubrique. Y bueno, pues ahí daremos el avance de lo que va a ser el próximo fin de semana, la previa deportiva de lo que nos espera en estos próximos días. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.